La Sonora Santa Elena. Tu recuerdo para mi corazón en una obsesión, tú te estás convirtiendo. Vives dentro de mí como sangre en mis venas, y ya no puedo más esta pasión que aún me quema y me quema. ¿Por qué no regresas mejor a mi lado? ¿Por qué no perdonas mi loca pasión? Que yo te olvide, perdona mi error, nadie es infalible. No fue mi intención, no pude evitarlo. Todo fue un error. De mí como sangre en mis venas, y ya no puedo más esta pasión que aún me quema y me quema. ¿Por qué no regresas mejor a mi lado? ¿Por qué no perdonas mi loca pasión? Que al fin soy humano. ¿Por qué no comprendes que es imposible que yo te olvide? Perdona mi error, nadie es infalible. No fue mi intención, no pude evitarlo. Tuvo un error.